escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Esta noche, en los labios del hermano Fausto Matos, un obispo de la Iglesia de Dios, que ha estado militando en nuestra iglesia, pero que nosotros sabemos que está en tránsito. Y el ministerio no es de los hombres, es de Dios. Y aunque sorpresivamente para mí ha sido más del tiempo que yo esperaba, sigo esperando que lo nombren, porque hermano Fausto Matos tiene mucho que dar. Ustedes saben que él terminó su doctorado y él tiene mucho, mucho que dar. Y esta noche es un privilegio para mí dejarlo frente a nuestra congregación. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Como siempre, es un gran gozo y una gran alegría la oportunidad que el Señor nos da, el Señor nos permite de ministrar su palabra con mucha responsabilidad, gloria a Dios, y siempre con temor y temblor, porque las cosas del reino, las cosas sagradas, tenemos que verla, gloria a Dios, con esa distinción. Lo sagrado y lo común son bien diferentes. Aleluya, como comprendemos esto, queremos bendecir nuestros hermanos con la predicación de la palabra. Queremos traer salud, traer paz y traer gozo en medio de estos tiempos que vivimos de mucha turbulencia, de mucha turbulencia espiritual y turbulencia económica. Aleluya. Quiero siempre, necesito sus oraciones. Por más de, diríamos, estamos en la radio por más de 20 años y nos hemos mantenido firmes ministrando a través de la radio. Hemos estado haciendo paralelamente labor misionera por muchos años. Hemos pasado vicisitudes, dificultades, problemas, pero nos hemos mantenido. Porque lo importante es usted mantenerse. El Señor te dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Es decir que hay procesos cíclicos que llegan a nuestras vidas. Hay tiempo de paz, hay tiempo de guerra. Hay veces que estamos en guerra y tenemos que saber afrontar. Lo que no podemos es que nuestras rodillas se paralicen. Usted sabe que el amor no es neutro. Ese es uno de, si algún día me escribo un libro, porque que me llegue la inspiración, después que uno termina, ¿verdad?, su doctorado, después uno quiere seguir, pero ese título me gusta mucho. El amor no es neutro. Y el pueblo de Dios es un pueblo que está lleno de amor. Por eso no podemos ser indiferentes a las necesidades. Por eso cuando vemos, aleluya, situaciones, hay veces que usted tiene que meterse en las cosas. Usted ve que están agolpeando a alguien, que le están dando injustamente, o a un niño. Usted viene, eso, usted puede intervenir. Porque el amor no es neutro, no está paralizado. Porque hay gente que dicen, pues, yo no le hago mal a nadie. Y con eso creen que son salvos ya. No le hago mal a nadie, pues yo no hago nada. Me quedo neutro. No, nosotros estamos llamados a intervenir. Nosotros estamos llamados con nuestras rogativas. Aleluya. Ir a la presencia de Dios. El que tiene todo el poder. en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él puede intervenir en un segundo. Estaba predicando el sábado, ayer, con los hermanos, que fue un culto maravilloso, buena música. La hermana Lourdes, Dios la usó poderosamente en la música. Fue algo especial, ellos mismos testificaron. Y ahí se convirtieron 4 vidas en ese servicio. Gloria a Dios. Pues eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, hacer el trabajo. Y eso es el amor, porque si nos quedamos en nuestras casas, si no hacemos nada, pues Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor, yo no tengo que, como le dijeron a una, mira, tienes que buscar de Dios y ir a la iglesia para que tenga un pastor. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso fue lo que, una teología bien barata y bien distorsionada. Gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que nosotros nos congregamos, sentimos el amor por los hermanos, sentimos la necesidad. Gloria a Dios, tenemos que pasar la mano al herido, al vendado. El ejemplo del buen samaritano, eso es algo increíble. Algo, mire que usted, si tiene que ir un poquito más allá, usted va más allá. Y cuando lo lleve, cuando hay que vendarle las heridas, vamos a vendarle las heridas también. Y si le hace falta de comer, vamos a... Y si no, y si tenemos que ir a un sitio lejos, vaya a tal sitio y ahí está mi amigo que lo va a ayudar. Digo, cualquier cosa que lo ponga a mi cuenta. Eso es el verdadero amor de Dios, que es incondicional. Y está injertado en nuestros corazones. Gloria a Dios. Ya mismo comienzo a predicar. Santo es el Señor. Quiero anunciar a mis queridos hermanos que la actividad misionera que hacemos para julio ya está pactada en Redentor. Es un privilegio que el Señor nos permite y le permite a esta iglesia, porque desde aquí llevamos bendición a todo Puerto Rico a través de las ondas etéreas de Redentor 104. Este proyecto lo hacemos con mucho sacrificio. Este es un proyecto misionero que lo hemos hecho por muchos años, visitando los desamparados, visitando gente que está fuera, muchas veces en los campos, en sitios intrincados. Llevamos el mensaje, gloria a Dios. Y yo cuando predico allí en el campo, predico como si tuviera un auditorio, predico con un gozo, como si estuviera aquí predicando por la radio. En una ocasión que esta iglesia llegó a tener un programa de televisión, yo estaba y ministraba a través de la televisión. Esta iglesia una vez tuvo un programa. Gloria a Dios. Y estamos preparados para... Y yo cuando voy a un hogar, yo me gozo grandemente. O sea, hay gente que ha escalado en el ministerio tanto que ya no predican en un hogar. No, si no es que con buena música y con un repertorio y que todo esté ahí preparado y con buena amplificación. Pero yo me gozo grandemente por el privilegio que Dios me da de ministrar su palabra. Y la ministramos a tiempo y afuera de tiempo. A su nombre, gloria. Bien, mis hermanos, pues, volviendo a la misión. Pues el 10 de julio, el segundo domingo de julio, pues el Señor me ha permitido conseguir ese espacio que en Redentor, yo le decía al pastor, ese no se consigue. El último culto misionero me dieron el espacio de Moisés Román, hicieron gestiones para dármelo, porque también hemos sido programadores fieles de la estación. Gloria a Dios. Y se llamaron allá, hicimos los cambios, entonces... me dieron el espacio que le tocaba a él y entonces le dieron otro espacio. Gloria a Dios. Y yo necesito que ustedes nos tengan en oración. Nos tengan en oración. Yo le aprecio grandemente a esta iglesia. Aprecio grandemente a nuestro pastor. Y yo se lo he dicho a él siempre. Que el día que yo me vaya de esta iglesia, Yo quiero recibir la bendición pastoral y la bendición de los líderes de esta iglesia, porque ustedes se han portado, nuestro pastor ha sido extremadamente benévolo con nosotros y nos ha respetado, gloria a Dios, y nosotros tenemos esa responsabilidad de nuestra, hay que ser fiel, hay que ser fiel. Pues ese día, cuando llegue, pues ya yo estoy impuesto y ya he cogido cariño a los hermanos y hemos estado compartiendo. Yo sé que va a ser el día, un día duro, como el día que yo salí de la iglesia que yo pastoreaba, que yo lloré ante la congregación después casi 11 años. Y esa gente nos amaba. Hace poco vino el cuerpo de consejero completo de la iglesia a nuestra casa y nos trajeron almuerzo, nos trajeron todo, vinieron aquí, compartieron con nosotros ellos. Y eso es fruto de nuestro trabajo. Gloria a Dios. Y nos alegramos grandemente. Yo les pido la oración. Ellos van a ir algunos de misiones con nosotros en esta ocasión. Y estamos preparando todo el ambiente para eso. Yo lo único que les pido, mis queridos hermanos, que si no hubiese sido por ustedes, y por el Señor y el pastor, yo quiero agradecer al pastor algo que él hizo, y yo, él no sé si se va a sentir bien, pero qué bueno que el pastor Raquel viajó, mi hija Raquel, el pastor le regaló el pasaje a mi hija, y yo siempre lo voy a agradecer, pastor, eso. Y la nena estaba allá y decía, yo estoy contenta, ya yo no quiero ir para Puerto Rico. O sea, estoy, y sale, esto es vida aquí. Estaba una, le gustó el viaje y a cada rato me dice. Y yo agradezco a nuestro pastor porque ha sido difícil. Dios, hemos sido probados hasta lo último. Nosotros con todos nuestros ingresos que teníamos y a nivel con mi trabajo, desde un dinero que nos ganábamos, pues las cosas han sido duras, pero nos hemos mantenido. No sé cómo, pero el Señor, yo lo único que quiero es que nuestros hermanos en esta misión oren por nosotros, porque necesitamos cubrir los gastos de la guagua, llevar esa guagua allá con todos los permisos y seguros y embarque y todas esas cosas. La guagua sale solamente sobre $300 llevar la guagua. Y los pasajes de cada uno de nosotros, eso es, y eso es lo más duro es eso, gloria a Dios. Pero hemos creído en el Señor y sabemos, hasta ahora no nos ha fallado. Yo la transmisión, hay gente que quizá me critica porque yo en mi condición que yo me encuentro, hay gente que dice, pero ¿cómo que lo hace si él tiene otras cosas? Y digo, yo lo de la misión, la radio, el costo de la transmisión son $300. Ya un inconverso me dijo, Fausto, cuenta conmigo, un médico, yo te voy a pagar eso. Está pago ya, no tienes que preocuparte. Gloria a Dios. Es decir que vivimos por fe. Andamos por fe. Sabemos que nos espera algo maravilloso, algo grande. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. Y el Señor hace la cosa en un instante. Como estábamos predicando por la radio hace poco, cuando el Señor iba caminando y se encuentra, tuvo hambre, dice la palabra, y se encontró la higuera y tenía hambre. El Señor tenía hambre físicamente. Aleluya, pero con eso quiso darnos una enseñanza a la iglesia. Tuvo hambre y fue a buscar fruto en aquella higuera. Y aquella higuera lo que tenía era hojas. No había fruto en ella. Y el Señor la maldijo en aquel momento. Y la higuera al instante se secó. Un milagro sobrenatural aplicado a la misma naturaleza. La higuera se secó. Los discípulos se espantaron. Los discípulos se maravillaron. Al ver esto, algo al instante, el Señor lo obró al instante. No pasó una semana, dos semanas en lo que fue la iglesia. Se secó al instante. Asimismo, Dios hace cosas grandes, maravillosas a tu favor. Puede hacer milagros al instante. Tiene que creerlo, porque el Señor dice que para el que cree todo es posible. Y si tú crees en tu corazón verdaderamente, vas a ver la gloria de Dios. El que lo cree, levante las manos y alabe la gloria de Jehová. Oh, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Vamos, mis queridos hermanos, a confiar en el Señor, a esperar en Él, y Él hará. Santo. Por último, quiero decirles que estuvimos visitando al hermano Romero y se está recuperando aceleradamente. Oramos por él. Y me dijo, me siento contento, el pastor me visitó. Aleluya. Qué bueno es sentir que tenemos la asistencia, gloria a Dios, de nuestro pastor. Invito a los hermanos a estar en pie en esta noche. Oh, santo. Poderoso es el Señor. Y vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer capítulo 22. Vamos a leer del verso 1 hasta el 4. Santo. Con toda reverencia leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabes que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y le dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dice el verso 5, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por el privilegio que tú nos permites de llevar el mensaje de tu palabra al pueblo. Santo, te adoramos. Úsame, Señor, para beneficio, para bendecir, para que nuestra fe, Señor, sea cada día acrecentada y que podamos reírnos del futuro, porque nuestro futuro está en tus manos. Amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Seleccionamos el mensaje del libro de Primera de Reyes. En la Biblia está esas crónicas sobre los reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Esto son unas crónicas, una narrativa. La palabra señala que el autor de Primera de Reyes y Segunda de Reyes es desconocido, no se sabe su autor. Pero habla sobre que todos estos reyes, tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá, todo lo que se narra sobre estos reyes, Dios había hecho un pacto con su pueblo. Este pacto comenzó con Abraham. Un pacto que hay un pacto perpetuo, dice el Señor, entre yo, el Señor, y su pueblo, en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Por eso hay muchas cosas que ellos la guardan. Hay muchas cosas que ellos no se salen de los linderos. Hay muchas tradiciones que ellos se mantienen porque entienden, de acuerdo al Viejo Testamento, que es un pacto perpetuo entre Dios y ellos. Y ellos incluso consideran que eso es aparte de los gentiles, porque ellos, muchos no reconocen a Jesucristo como Dios. Pero Dios hace un pacto con Abraham. Y toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia de los reyes, tanto los reyes de Judá como los reyes de Israel, deberían, Dios le habló de ese pacto, el pacto de fidelidad. Dios quiere que sus hijos sean fieles. Israel tenía una situación que una vez estaba bien con Dios y otra vez estaba mal. Incluso los reyes de Israel hicieron siempre casi lo malo delante de Dios, comenzando con Jeroboam. Por eso cada vez que se habla de Jeroboam, de cualquier rey que hace lo malo, hacen referencia a Jeroboam porque fue el primero. Y establecen diferencia. Hoy entró un rey y establecen diferencia entre los reyes, porque todos le fallaron al Señor. Los reyes de Israel y los reyes de Judá, todos le fallaron, unos en menor o en mayor proporción. Los reyes de Judá fueron los que se mantuvieron más cerca al pacto, pero muchos se alejaron del pacto, y como consecuencia de alejarse del pacto están las leyes que trae bendición o trae maldición. Trae muerte y juicio y trae bendición. Los que se mantuvieron más cerca, uno de los reyes que vamos a hablar en esta noche es Josafat, que era de la tribu de Judá y fue uno de los que se mantuvo, aunque tuvo sus fallas grandes y fallas graves. Pero siempre nadie es perfecto. Nabucodonosor fue pesado en balanza, pero la balanza se inclinó y fue encontrado falto. Gloria a Dios. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos nuestras debilidades, pasamos por crisis, y esas crisis nos estremecen. Estos reyes pasaron por crisis grandes. Estos reyes tuvieron que venían a invadirlo. Los sirios venían a invadir. Josafat se vio en situaciones difíciles, donde se contaba con el consejo de Dios. Los reyes antes contaban con el consejo de Dios. Ahora no tenemos reyes, pero tenemos gobernantes, tenemos presidentes. Y como han hecho lo malo delante del Señor, lo que le queda es la catástrofe, lo que le queda es la muerte, lo que le queda es inseguridad al pueblo, porque se han alejado cada día, no conocen a Dios y se alejan de los postulados del Todopoderoso. A su nombre, gloria. Algo similar pasó en el tiempo de Jeroboam, cuando se dividieron las tribus, la del norte y la del sur. Jeroboam hizo lo malo, uno de los reyes que hizo lo malo delante de Dios, se apartó del pacto. Nosotros tenemos que mantenernos en el pacto de Dios, siéndole fiel a Dios. Y por eso el Señor trae los 10 mandamientos, mandamientos básicos, gloria a Dios. Y uno de los pactos que se violó es que dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí, aleluya. Y Jeroboam lo primero que hizo cuando se dividió, que comenzó con las estatuas, comenzó con las imágenes, y aquello fue un derrotero, y aquello trajo como consecuencia el cautiverio de la tribu de Israel. Y la tribu de Judá también se contaminó, y también la tribu de Judá recibió juicio, aunque ellos se mantuvieron con el rey David de la tribu de Judá, el rey que fue más apegado a las cosas del Señor, pero también tuvo sus flaquezas, tuvo sus fallas, tuvo sus errores. Y en esta lectura hacemos referencia a dos reyes, al rey Acab y al rey Josafat. El rey Josafat parece que en cierto momento, no sé, momento de debilidad, recibe una visita del rey Acab y están ahí con sus vestiduras reales. Y el rey Acab le propone invadir al rey sirio. Israel y Judá, Josafat no mantuvo una postura, a pesar de que era el hombre de Dios aquí y quien tenía los profetas de Dios que hablaban por el Señor. Y aquí ocurrió un duelo de profetas, porque al ir contra el rey sirio tuvieron que juntarse, y Josafat le hace esta expresión. Le dice el rey a Josafat, el rey Acab: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Es decir, que le dijo: yo estoy contigo. Pero uno de los reyes más perversos que narra la historia bíblica fue el rey Acab. El rey Acab llegó también en la adoración, se envolvió en la adoración de ídolos. El rey Acab tenía una mujer perversa que lo dominaba, que hacía lo que ella, ahí la que mandaba era ella. Que cogieron a Nabot y le quitaron su viña. Y lo lapidaron, lo apedrearon a Nabot y le quitaron la viña. Hicieron lo malo delante de Dios. Pero lo que pasa es que Dios tiene ahí, Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios, ante la injusticia, el Señor actúa ante la injusticia. Y Dios tenía el profeta Elías para que fuera donde el rey Acab y le pronunciara una sentencia. Los que hacen lo malo delante de los ojos del Señor, los que se desvían, no importa que sea gobernante, no importa que sea un grande, no importa que sea un rey, Dios tiene preparado el profeta y le lleva sentencia al rey Acab. Por eso el que se sale del pacto va a tener una sentencia. Muchas veces no se predica en ciertos círculos de estas cosas, de la sentencia. Porque Dios es justo, grande en misericordia, lento para la ira. Pero debemos recordar que también Él es Jehová de los ejércitos. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y están, yo estoy de acuerdo contigo, tus caballos son mis caballos, todo, todo. y este rey que había hecho lo malo delante de Dios viene donde el rey Josafat, que es uno de los reyes que trabajó más apegado a Dios. El rey Josías, todos los de la tribu de Judá fueron más apegados a las cosas del Señor, porque todas las tribus, todos los sacerdotes, los levitas y todas las tribus gozaron de la participación de los levitas, estas tribus, y tuvieron situaciones, tuvieron problemas, pero ellos se juntaron aquí para tener esta guerra con el rey sirio, que era un rey que era implacable y tenía mucho poder. Por eso, como tenía poder, tuvieron que juntarse para ir a pelear contra ellos. Y el rey Acab, ya el profeta Isaías, el profeta Elías, le había dicho, sentenció a Jezabel por haber hecho lo que le hizo a Nabot, y sentenció al rey Acab y le dijo, la sangre tuya van a ser lamida por los perros por lo que hiciste. Y así mismo sentenció a Jezabel. Y la historia exactamente, cuando un profeta de Dios habla, cuando un profeta de Dios inspirado por el Altísimo habla, su palabra no se la lleva el viento. Y así mismo, más adelante vemos qué le pasó al profeta Acab, digo, al rey Acab. Y entonces se reunieron, iban para la guerra, iban para una batalla. Y el profeta Josafat, el rey Josafat, un hombre de Dios, dijo, ven acá, pero no vamos a ir así. Vamos a consultar al Señor a ver qué dice Dios. Los proyectos nuestros no pueden ser a lo loco. Hay proyectos que son determinantes en nuestras vidas. Los inconversos, los impíos, los que no conocen al Señor, actúan a base de lógica, actúan a base porcentual, actúan a base de posibilidades. Gloria a Dios, pero nosotros no actuamos a base de porcentual, ni de posibilidades, ni de la lógica muchas veces. Nosotros consultamos al Señor. Queremos la dirección de Dios. Queremos que Dios apruebe lo que vamos a hacer. Aún en los momentos más críticos, cuando te vayas a tomar una decisión importante en su vida, tenemos que apoyarnos, aleluya, si Dios está de acuerdo o si Él no. Y de alguna forma Él te lo va a revelar y te lo va a decir. A su nombre. A su nombre. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultemos hoy palabra de Jehová. Entonces, el rey de Israel, que no andaba conforme a las cosas del Señor, que tenía sus profetas, buscó 400 profetas para consultar, y los 400 le dijeron, ay sí, sí, incluso uno que se llama Micaías, dijo, vete que va a ganar, vete. Entonces ahí fue que Josafat le dijo, pero vamos a consultar un profeta de Jehová en esto. Va, ahí que vamos a ir. Y cuando él como que entró en que sí y en que sí, por ahí hay un profeta que se llama Micaía. Vamos a llamar a Micaía para. Y Micaía, todos los otros profetas, le sube que vas a tener éxito, vas a ganar. No hay. Y él estaba contento. Pero cuando él se dio cuenta que era Micaía, dijo, ¡ay! Me van a traer este hombre que todo lo que me profetiza es mal. No me profetiza bien, este seguro, seguro. Y le pregunto. Y él habló, mire, y el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo que no fuera a la batalla porque iban a perder la guerra, iban a estar desparramados por todos los puntos corriendo. Y le dijo entonces el rey Acab a Josafat, te lo dije, Te lo dije que me iba a profetizar mal. Pero el rey Acab parece que no tenía mucha voluntad. El rey Josafat no tenía mucha voluntad e hizo lo que Acab le dijo. A pesar de todo lo malo que el rey Acab había hecho, que fue una sentencia que le dio el profeta Elías extraordinaria, una sentencia que posteriormente se iba a cumplir. Gloria a Dios. Bueno, y la cosa fue tan grande que el rey Acab dijo: este que me profetiza mal, este, vamos a meterlo a la cárcel, vamos a meterlo en pan y agua. Y el hombre dije: vive Jehová, que lo que Jehová me ha dicho, eso, para la cárcel. Y cuando póngalo en la cárcel, lo que yo vengo y regreso en paz. Y el profeta le dijo: esas palabras que tú has dicho, le dice Micaías, si tú regresas en paz de la batalla, entonces Jehová no ha hablado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno que Jehová nos hable. Ay, amashe alay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el rey se fueron. Pero antes de irse para la guerra, dice: yo voy a eso que dijo él. Vamos a cambiar vestidura tú y yo. El rey Josafat se dejó envolver. También cambiaron de vestidura porque el rey de Asiria, a quien quería, era el rey de Israel. A quien quería acabar era Acab. El enfoque no era Josafat. Y por eso se cambiaron de vestido. Se camuflajearon. Porque a Dios nadie lo puede engañar. No hay camuflaje. Hay gente que creen que cambiando de corbata o cambiando de esto o poniéndose pelo y poniéndose peluca o eso, a Dios no hay quien lo cambie. A Dios lo conoce todo. Dios lo escruta todo. Él lo conoce todo. Él sabe quién está en luz y quién está en tiniebla. Si usted lo cree, denle un aplauso, que los ángeles lo escuchen. A su nombre gloria. A su nombre gloria. El tiempo ha transcurrido. Déjame ver cómo sintetizo. Poderoso es el Señor. Y fueron a la guerra. Y estuvieron en plena batalla. Una batalla campal. Entonces, antes de eso, el profeta vino. Hay un profeta de ellos que le metió una bofetada al profeta Micaías, diciendo: si Dios te ha dicho eso, adivina cómo vino. Y ¡pay!, le metió una bofetada. Y el profeta le dijo: así como lo has hecho, estarás corriendo de aposento en aposento. Así dice el Señor. Y así mismo la palabra de Dios, cuando llegó la situación difícil, estaba el que le metió la bofetada corriendo, corriendo. Se cumplió exactamente lo que el Señor había profetizado. Y están en plena guerra. Y están los caballos. Y en esta guerra, cuando ya casi todo se ha terminado, cumpliéndose lo que dijo el profeta Micaías, el que le metió la bofetada a este profeta, se llamaba otro profeta, que es Sedequías. Sedequías le metió esa bofetada. Adivina quién te dio. Tú eres un profeta. Estarás de aposento en aposento, así corriendo. Así dice el Señor. Y Josafat, están buscando al rey Acab. Los sirios están ganando la pelea. Y fueron y encontraron a Josafat disfrazado de Acab. Cambiaron y dijeron: este no es el hombre que estamos buscando, este no es. Y él gritó: ay, yo no soy. O sea, gritó: déjenlo ir. Y lo dejaron ir. Y aparentemente, y ya cuando la batalla había terminado, un soldado de una altura dijo: bueno, esta flechita que me quedó, ¿qué voy a hacer con esto? Pero la voy a tirar. la tiró al aire. Y esa flecha fue recorriendo, dirigida por Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Acab con el que le guiaba el carro. Estaba armado hasta los dientes. Tenía coraza puesta. No había forma. Y esta flechita vino sola. Se metió en el carro y se metió entre las coyunturas. Eso es una cosa increíble. Eso es una cosa que es hasta un milagro. Se metió entre las coyunturas e hirió al rey Acab. Y estaba la sangre allí. Y le dijo a su que le guiaba el coche: sal por aquí corriendo porque estoy herido de muerte. Y aquel hombre, la flecha de la muerte lo alcanzó. Pudo haber gobernado más tiempo, porque la flecha de la muerte no nos la va a quitar nadie. Pero Dios quiere que nosotros produzcamos, que le sirvamos, que hagamos vamos a hacer labor misionera. Gloria a Dios, vamos a producir, vamos a trabajar. Pero hay gente que se acortan por la desobediencia y por su maldad, se acortan la vida. Y la flecha de la muerte alcanzó al rey Acab y lo hirió de muerte y se desangró en el carro. Quizás la Biblia no lo dice, pero quizás estuvo pensando allí lo que el profeta Micaías me dijo. Gloria a Dios. Si tú volvieres en paz, entonces el Señor no ha hablado. Tenemos, mis queridos hermanos, que estar preparados para obedecer a Dios. Estamos que estar preparados para trabajar para Dios. No podemos ligarnos y hacer pacto con los impíos. Tenemos que hacer pacto con Dios. Si queremos tener vida y vida en abundancia, y queremos trascender, y queremos un periodo de paz. Mire, usted sabe que el rey Acab, cuando hizo todo lo que le hizo a Nabot y a Jezabel, a Jezabel también le pasó lo mismo. El rey Jehú iba entrando a Jerusalén y ella estaba ya pintada hasta lo último. Y decía: ¡ay, mira de Carmelo! ¡Mira de Carmelo! Y el rey puso la cabeza así. Y el rey Jehú la vio y dijo: ¡esta mujer que está allá arriba! ¡Vayan y tírenla de allá arriba! ¡Tírenla! La cogieron, la arrojaron, cayó. Y la sangre, y los perros, tal y como dijo el profeta Elías, los perros la lamieron, porque sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios está escrita, permanece para siempre. Y lo que dice el profeta de Dios se cumple. Si no se cumple, mira que había 400 profetas allí a favor del rey Acab. Pero Josafat dijo: vamos a consultar un profeta de Jehová. Tenemos que consultar a Dios en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sea con todos, y nuestro pastor, a su nombre gloria. Santo. Escúcheme bien. Si hay alguien esta noche que tiene necesidad de venir al altar, ya sea porque le habló el mensaje o sea porque usted tiene necesidad, venga ahora.